Onda expansiva. Un programa de radio para subvertir conciencias. Buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva, un nuevo programa y esta vez vamos a meternos de lleno en algo que quizás muchos de vosotros habéis echado en falta en nuestra radio, una reflexión, un programa exclusivo en el que tratemos de abordar todo lo que está sucediendo en nuestra geografía a partir del 15M. Vamos a tratar de hacer un programa diferente, no se trata de una entrevista, sino que con la ayuda de nuestro compañero Picabea, que está ahora mismo presente en la Plaza Mayor de Burgos. Muy buenas, Picabea. Opa, buenas, ¿qué tal? Pues vamos a tratar de analizar pues algunas de las claves que se han vivido en la ciudad de Burgos, se han vivido en el resto de la geografía del Estado español, en esto que llaman Movimiento de los Indignados, Toma la Plaza y otra serie de denominaciones. Picabea, aparte de nuestro programa poderse escuchar a través de nuestro blog ondaexpansiva.net, desde hace algún tiempo también se puede escuchar nuestras producciones en algunas otras radios. Sí, bueno, en Lola Irratia y en Bilbo, en el 107.5 de la FM, y creo que en Radio Caracol, ¿no?, en Granada. No sé, efectivamente, corrige, Radio, si me equivoco. Radio Plutón, pero bueno, da lo mismo. Ah, Plutón, vale. Bien, da lo mismo los planetas del sistema solar que los animales que componen la biodiversidad de nuestro querido planeta Tierra. Para comenzar con buen humor, para comenzar con una sonrisa, tú que por suerte has podido vivir, Picabea, todo este movimiento que se ha originado a partir del 15 de mayo, me gustaría simplemente preguntarte, como compañero que eres, ¿cómo se ha desarrollado? No sé, ¿cómo has vivido el 15M en Burgos? Hombre, pues no sé, al principio fue algo extraño, porque bueno, el 15M la gran mayoría de los que estamos aquí no estábamos, porque bueno, veíamos que era una convocatoria, pero que no le habíamos dado una mayor importancia. Y sin embargo, a raíz de lo que pasó en Madrid, de los detenidos y el desalojo y tal, pues digamos que surgió la solidaridad y se convocó una manifestación aquí en Burgos que acabó con una acampada el día 17. Y entonces, bueno, desde el día 17 estamos aquí. Entonces, pues bueno, personalmente pues son muchos altibajos, porque muchas veces esa falta de experiencia como asamblea y como grupo hace que las cosas cuesten mucho, y hay veces que bueno, acabas muy decepcionado, y sin embargo otros días que estás emocionadísimo y crees que la revolución va a llegar ya. Entonces, bueno, la valoración en general súper positiva, que yo creo que ya es hora de que de una vez por todas la gente salgamos a la calle y por fin reivindiquemos y digamos las cosas como son. Y bueno, y nada más, por mi parte, así haciendo una reflexión general, yo creo que es un poco mi sentir personal. Sí, por desgracia, en esta ocasión yo me encuentro en el exilio fuera de Burgos, pero ¿qué puede encontrarse una persona que recorriendo nuestras calles termine por llevarle sus pies a la Plaza Mayor? ¿Qué es exactamente lo que una persona puede ver en la Plaza Mayor? Hombre, pues llegas y bueno, después de tres traslados, porque empezamos durmiendo en los soportales debajo del ayuntamiento, después lo trasladamos a un local comercial que no estaba en uso, y al final ahora mismo estamos en el centro de la plaza con una tienda de campaña grande, en la que caben pues, unas 30 personas y eso, y se ha hecho en medio, justo donde está la estatua de Carlos III. Entonces, si vienes a Burgos y pasas por la Plaza Mayor, como suele ser habitual, pues todo el mundo se entera de lo que hay. Aparte, la estatua de Carlos III está decorada con un casco y una bandera amarilla, o sea que muy visual. Y luego, pues, lo que te puedes encontrar a todas horas es gente debatiendo en la calle, hablando de política, con ganas de hacer cosas, otras gentes haciendo acciones, o sea que es una agitación constante, porque bueno, pues si a una hora no hay nada de asamblea, la gente que se queda en el campamento, pues igual está tratando, está haciendo pancartas, o está haciendo carteles, o está haciendo cualquier otra cosa. Y luego, en otras ocasiones, pues yo qué sé, hay gente pues que se reúne en la asamblea de política, hay gente que se reúne en la de comunicación, entonces constantemente hay gente hablando de política en la calle y con ganas de cambiar las cosas, y la verdad que muy bien, que permanentemente hay actividades. Decían unos compañeros, decía la gente de Burgos Digital, que este movimiento ha sido de alguna manera retomar la vieja tradición mediterránea de la asamblea, de convertir la plaza en un ágora. Yo creo que nunca en estos años se ha hablado tanto de política como en estas 3-4 semanas en las que se ha vivido el movimiento. Sí, efectivamente, es así. Es una cosa que te ilusiona un montón porque digamos que hay mucha gente que llevamos ya en esto y te das cuenta de que, hombre, que ha servido de algo predicar, que bueno, que la gente está receptiva, la gente tiene ganas de participar, de hacer cosas, de cambiar esto y en el debate es como se entiende la gente. Entonces, encima ahora que llega el verano, que es súper positivo, porque aquí en Burgos ya sabemos cómo es el invierno. Eso, es que hay dos estaciones, ¿no? En Burgos hay dos estaciones, la de claro. Invierno y la de ferrocarril, ¿no? Entonces es súper importante ahora que la asamblea permanezca en la calle y que continúe siendo visual, porque muchas veces hay gente que no participa en una asamblea general porque igual no lo sabía o porque pasa y sin embargo va paseando por el espolón y se encuentra un grupo de gente debatiendo y le entran ganas de sumarse y de participar. Y Picabea, tú que me consta que has sido una persona que te has tirado bastante tiempo pernoctando en la acampada, que has estado bastante de tu tiempo pasándote por la Plaza Mayor, ¿cómo ha sido la convivencia, no? Porque quizás uno de los elementos que citan los medios de comunicación oficiales es que pues la convivencia generaba problemas, se hablaba de las protestas de los comerciantes, se hablaba de los ruidos, se hablaba... Yo no sé, ¿cómo se ha vivido esto en Burgos, compañero? Hombre, pues la verdad es que bueno, al principio los dos primeros días sí que fue un poco más caótico, pues porque todavía no había ese ritmo de asambleas, no se conocía esa forma de funcionar, pero bueno, poco a poco ha ido mejorando y la verdad que súper a gusto con la gente, hay gente con muchísimas ganas, permanentemente haciendo cosas, pues desde una biblioteca que se ha sacado a la calle todos los días hasta actividades permanentes, etcétera, etcétera. O sea, constantemente se están haciendo cosas y la verdad que la convivencia está muy bien porque, bueno, se fijó un horario para respetar un poco el sueño y para respetar a gente que teníamos que estudiar y la verdad que ha estado bastante bien. Ha estado bastante bien y está funcionando, sinceramente. O sea que bueno, que todos esos rumores de que hay mal rollo entre la gente que se queda y de los comerciantes, que son un bulo, o sea, es más mentiras sobre la prensa para criminalizar al movimiento, porque bueno, es la única forma que tienen de tratar de desprestigiarnos de cara a la gente, pero bueno, lo bueno es que la gente está muy receptiva y la gente ya no les cree. Ya no se lo cree y saben quién son y saben para quién trabajan. Es otra de las reflexiones que quizás a mí se me plantean, el hecho de que este tipo de movimiento, como otros que se han desarrollado en el pasado, han servido para que los poderes fácticos, ya sea en nuestra ciudad o en el resto de la geografía, se quiten la careta, porque antes, hasta hace muy poco, lo que decía el diario de Burgos con B era la verdad absoluta en la ciudad. Y yo creo que ahora mismo esa situación ha cambiado. Sí, totalmente. Cada vez tienen menos crédito. De hecho, bueno, en la Asamblea de Burgos se aprobó por consenso que con los medios no se tenía nada de relación, porque eran sus medios de información, pero no los nuestros. Y que nosotros teníamos múltiples opciones para tirar para adelante y hacer algo diferente. Entonces, era totalmente... O sea, veíamos totalmente absurdo el relacionarse con ellos para ser noticia un día y al día siguiente ser el enemigo público número uno. Tenía la pregunta, esta pregunta quizás la íbamos a plantear más tarde, pero ya que comentas, Picabea, ¿cómo ha sido la relación de los medios con el movimiento? Porque a mí personalmente, yo si quieres te comento lo que he podido ver yo desde la distancia, a mí me ha parecido que se ha pasado desde el ninguneamiento, porque yo recuerdo como la primera convocatoria apenas fue mencionada en los medios oficiales, me refiero al Correo de Burgos, me refiero al Diario de Burgos con B, me refiero a los medios oficiales, para después un poco coquetear con el movimiento para tratar de asimilarlo y finalmente tratar de intoxicarlo con informaciones, con bulos. Claro, claro. Sí, totalmente. O sea, desde el primer momento, al principio quizás se dio un poco de información de los indignados, en plan como que nos señalaban como una moda juvenil y por lo tanto pues les hacía gracia, y después en cuanto se empezaron a hacer acciones y se empezó a concretar un poco más esto, ya empezó la criminalización constante. O sea, se nos ha acusado de boicotear la libre circulación de las personas, por nuestra culpa que se reduzca el consumo en los comercios del centro, se nos ha acusado también de que somos unos agitadores, de que estamos constantemente en la calle montando guerra y que ensuciando, que las cosas están muy sucias, etcétera, etcétera. Pero vamos, que es más mierda. O sea, que es súper importante que una asamblea de un montón de gente que la forma haya sido capaz de dar el paso de quitar la venda a los medios de comunicación y de decir que son sus informadores pero no los nuestros y que por lo tanto nosotros tendremos que crearlo. Y que toda relación con los medios de comunicación, que no queremos ser el reality show de nadie. Si quieren sacarnos, pues que vengan, pero que nosotros no vamos a dirigirnos para nada con ellos y para nada ninguna relación con ellos, vamos. ¿Qué gente, Picabea, tú que estás por allí, qué gente se pasa por la Asamblea de Burgos? ¿Mayoritariamente jóvenes, gentes de más edades? Pues hay de todo un poco. Hay pues gente conocida de toda la vida de movimientos sociales, y luego muchísima gente joven que es la primera vez que se enfrenta a un movimiento y la primera vez que participa en algo así. Entonces, bueno, hay esos contrastes, pero es súper interesante, porque digamos que de una cosa sale otra, y la verdad que muy interesante, muy interesante. Y de los momentos que quizás podríamos destacar de todas estas semanas que se ha vivido el movimiento, ¿con cuál te quedarías, compañero? ¿De las acciones o de...? Cuéntanos un poco, cuéntales a nuestros oyentes, tú que has tenido la oportunidad de vivirlo en primera persona, quizás con cuáles los momentos te quedas, ya sea de las acciones, ya sea de las manifestaciones, los debates. Pues no sé, me quedaría con muchas cosas. La verdad que las manifas, pues se ha dado mucha caña y pues te ilusiona muchísimo ver a 3.000 personas en una ciudad como Burgos gritando anticapitalistas, por ejemplo. Y aunque no fueran todos los que lo estuvieran gritando, pero una gran mayoría sí. Y yo qué sé, luego también, pues muchísima ilusión me hizo, bueno, se propuso hacer sacar la biblioteca a la calle. Y se trajeron un montonazo de libros, se sacó la biblioteca a la calle y se ha quedado que todos los domingos se va a hacer biblioteca en la calle y mercado de trueque. ¿Biblioteca te refieres a alguna, perdona compañero, a alguna biblioteca en concreto? No, la gente a título personal que está participando en el movimiento ha traído libros y se ha hecho una biblioteca muy chula. Y la verdad que con mucho éxito el domingo vino muchísima gente, la gente participó un montón, había gente que quería llevarse los libros porque eran de fuera, y la verdad que es un primer paso de cara a que esto tenga una continuidad, porque se ha fijado que a partir de ahora todos los domingos se va a sacar una biblioteca a la calle. O sea que yo creo que es una victoria del movimiento a corto plazo, súper interesante. Y luego pues se han hecho acciones muy interesantes de pues un pasillo que se hizo en el ayuntamiento con una pancarta que ponía nos lleváis pisando toda la vida, la pusimos en el suelo como si fuera una alfombra y ponía nos lleváis pisando toda la vida, políticos corruptos todos, el futuro es nuestro. Y la verdad que la acción fue muy chula. Eso sí, fue muy criminalizada por los medios de comunicación, poniendo que lo que no era, que habíamos interrumpido la libre circulación de las personas, cosa que no mentira. Pero bueno, la verdad que muy satisfactoria. Y luego pues un montón de cosas con niños, por ejemplo, este sábado se va a hacer una asamblea con niños, cosa que me parece súper interesante, porque llevamos dos fines de semana la gente que nos estamos quedando a dormir haciendo talleres con niños, pues de conocerse, dinámicas de juegos y así, y nos apetecía hacer una asamblea con niños, y bueno, este sábado por la tarde se va a hacer una asamblea con niños. Compañero, vamos a darle un momento paso a la música y enseguida volvemos con más preguntas. No te vayas. Vale, pues. Venga, pon un temazo. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo, la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Pues después de este tema vamos a continuar nuestro programa, en el que junto con el compañero Picabea, uno de los locutores, quizás el núcleo duro y más puramente burgalés de esta radio, estamos debatiendo, estamos reflexionando acerca de cómo se ha vivido en nuestra ciudad el movimiento de los indignados, todas las situaciones que a partir del 15 de mayo se han vivido en la ciudad de Burgos y, como hemos comentado, en otras tantas ciudades de la geografía del Estado español. Se habla, Picabea, de que quizás el próximo domingo el campamento, la acampada, se desmonte. ¿Más allá del domingo, qué? Pues, bueno, hoy tenemos asamblea general, así que, bueno, hoy decidiremos si recogemos y nos vamos o si seguimos. La verdad que no tenemos ninguna prisa y que porque lo haga Madrid nosotros no tenemos por qué hacerlo. Entonces, hoy veremos a ver en la asamblea general qué se decide, pero bueno, se decida lo que se decida, yo creo que hay un tejido social que se ha construido y que la gente no se le va a olvidar, que esto va a ir a peor y que la indignación va a ir a más. Entonces, se ha empezado a trabajar en barrios como Gamonal y como San Agustín, y se va a empezar el día 16, hay una asamblea de estudiantes en la universidad. Así que, bueno, a partir de ahí se empezará a articular el resto de cosas. Entonces, supongo que tendremos que fijar días de asambleas generales, pero yo creo que el futuro pasa por la autonomía de los barrios y porque las cosas que se hagan en los barrios se incida de verdad en las decisiones diarias y que por lo tanto los barrios tengan plena autonomía y que se relacionen pues, con una asamblea general para compartir información quizás en una semana o algo así, pero bueno, la idea es esa, la idea es continuar con los barrios, pero bueno, que ahora que hace bueno, pues continuar con esas asambleas generales en la calle y así, o sea que la idea es seguir adelante y continuar con esto, y bueno, han salido ideas súper chulas y se está hablando de hacer, hoy se va a intentar aprobar en la asamblea hacer una oficina de ocupación que se encargue de mirar tierras vacías, mirar edificios vacíos de que pertenezcan a lo público y para en caso de que se tenga que utilizar cuando se salga de aquí o para dar continuidad al movimiento tener un espacio fijo, pues se va a proponer hoy en la asamblea y también se va a proponer oponerse a desahucios como ya se ha empezado a hacer en otras ciudades y de momento hay gente ya trabajando en listas de peña que la van a desahuciar y que no y bueno y se va a intentar hacer una lista para tratar de juntar gente y oponerse a estos desahucios. Esta misma tarde hay convocada una manifestación que desde Gamonal tiene previsto terminar, desde la Plaza Roma o Plaza Santiago de Gamonal, tiene previsto terminar en la Plaza Mayor. Esto, desde mi punto de vista, creo que es uno de los aciertos estratégicos del movimiento, el hacer que los barrios también participen de la indignación. ¿Te vas a pasar, Picabea, por allí? Sí, claro. A las 6 se va a montar una mesa informativa y un poco repartiendo textos y cosas así, ahí en Plaza Santiago, en Gamonal, y a las 7 iniciará una manifestación insólita, porque yo creo que no se ha hecho nunca, por la calle Victoria. Fíjate, yo que soy oriundo de Gamonal y que tuve la suerte de vivir en primera persona el movimiento contra la construcción de aquel parking que quería elaborar el Ayuntamiento de Burgos, fue una de las propuestas que en varias ocasiones se realizó, la de llevar a cabo una manifestación desde el propio barrio hasta el Ayuntamiento, y por lo menos en este movimiento del 2005 jamás se realizó, por una razón u otra, porque quizás no había consenso, quizás no había la suficiente fuerza. Sí que tengo entendido que en las diferentes manifestaciones y movimientos sociales de los años 80 este tipo de convocatorias se llevaron, pero hacía mucho tiempo, hacía casi 30 años, que una manifestación de este tipo no tenía lugar en Gamonal. Sí, pues efectivamente, y eso, y saldrá a las 7, bajará por toda la calle Vitoria hasta la Plaza Mayor, donde pues finalizará con una asamblea general que tenemos hoy en torno a las 8. Bueno, pues desde la distancia yo os doy todos mis ánimos. Y ya para quizás ir concluyendo este programa especial que vamos realizando sobre el movimiento de la indignación, quizás la pregunta estrella es ¿qué conclusión, Picabea, compañero, sacas de todo esto que se está viviendo actualmente? ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Quedan motivos para la esperanza? ¿El movimiento con la retirada quizás de las acampadas queda derrotado? Hombre, en mi opinión, pues la verdad es que yo creo que hay que aprovechar, que tenemos la sartén, yo creo, cogida por el mango, porque la gente está muy receptiva a cualquier discurso, la gente tiene ganas de hablar de política, la gente está súper quemada, ha adquirido conciencia de que todos le han engañado ya y que si quiere conseguir algo lo tiene que buscar entre él y todos los demás. Y bueno, es súper positivo porque se está creando un tejido social muy importante. Entonces, quizás algún miedo tengo sobre que como no hay concreciones fuertes, el humo que se está moviendo se escape. Pero bueno, la sensación general es que yo creo que es súper positiva. Yo creo que este tejido social, que no se va a quedar aquí, que muchísima gente quiere seguir adelante. Y que esto solo es el principio, que se está avanzando a pasos agigantados y que esto solo es el principio, que cuando vuelvas para acá quizás veas otras cosas o quizás esto haya duplicado lo que tiene, o sea que yo creo que es algo que ya no se puede parar y que va a ir a más permanentemente. Pues con ello estamos, y es lo que personalmente yo, Raimundo Soria, vuestro amigo y compañero, deseo con toda el alma, con toda la pasión de la que soy capaz de albergar. Picabea, pues despedirme. Otra de las pasiones es, y otra cosa que nos preguntan muy a menudo a través del correo, es cuándo vamos a ser capaces de dar el salto de la red a las ondas. De ello también hablaremos cuando vuelva por allá, ¿no? Pues a ver, ojalá, yo creo que es un sueño de muchos y que está cerca, y más cerca que nunca, porque encima, viendo esto, te dan ganas de, más aún si cabe, de tirar hacia adelante, porque es eso. Ahora no solo tienes que haya gente en la calle y que haya gente con afinidad, sino que el oído está receptivo y la gente quiere oír cosas nuevas y quiere que le digan la verdad, que está harta de que le engañen y que le cuenten basuras. Pues muy bien, compañero. Yo trataré de estar allí lo antes posible. De momento andamos por aquí en el exilio. Yo, como otras tantas personas, pues por motivos laborales nos hemos tenido que ir de Burgos, pero volveré. Ya sabes que siempre vuelvo. Soy como un catarro. Como el turrón. No, es como el turrón o como el lobo, pero no el que se infiltró en aquella organización del norte, sino como un mal catarro que parece que se cura y nunca se cura. Los malos bichos somos así. Eso es, mala hierba nunca muere. Muy bien. Bueno, compañero, pues nos vamos a despedir y, oye, pues enseguida estamos de nuevo, enseguida volveremos con nuevos programas. No te vayas, voy a poner un poquito de música, no te vayas, que te comento alguna cosa más que tenemos pendiente. Vale, venga. Ahora. Venga, ahora. No fue en un bar, tampoco en la universidad, algo común unió nuestros caminos, la convicción de que el mundo es horrible y la intención de hacer lo posible. Te conocí. Si vienes tú, voy mucho más tranquilo, confío en ti, me siento comprendido, es fruto de los años y los gestos y de saber.